El todo está en una cierta floculación de las cosas, en el parecido de toda esa pedrería mental alrededor de un punto que está precisamente por encontrar. Y he aquí lo que pienso de la mente. Seguramente la inspiración existe.